se ha debatido y se ha conversado con el presidente, y el compromiso de nuestro gobierno nacional a partir de lo que es el proceso de vacunación de nuestros maestros y maestras, poder iniciarlo la semana próxima. Está abierta la inscripción de nuestros maestros y maestras a partir de la aplicación que ha llevado adelante el gobierno nacional, e invitamos a todos los docentes a poder inscribirse. A partir de esa inscripción se van a desplegar todas las decisiones logísticas que permitan la más rápida vacunación, porque creemos que eso es una herramienta no solo para cuidar a nuestros maestros y maestras, sino también para fortalecer la presencialidad cuidada. Y como ha hecho el presidente de la Nación, Alberto Fernández, reconocer el enorme compromiso de toda nuestra comunidad educativa, de los docentes en particular, y agradecer a CETERA, UDA, SADOP, AMET y SEA, las cinco organizaciones sindicales, el compromiso de participar en esta instancia tan importante como es la paritaria nacional docente, y seguir trabajando para garantizar el derecho a la educación en este momento tan particular que todavía implica la pandemia del COVID, a partir de este proceso de regreso seguro a las aulas, que implica, por supuesto, el cumplimiento de los protocolos federales en todas las escuelas de nuestro país.